ilusión y de la hora. Desde allí la vida se demora. Obra y gracia de su encantamiento. Hacia el ocaso ya hace mucho que yace en mi camisa oscura su luz multicolor abierta.